A Lautaro Masutti, del Frente para la Victoria, concejal de la ciudad de Junín, presentó un amparo contra el aumento de gas y es con él quien estamos en contacto para poder contarte cómo continúa esta situación. Lautaro, ¿cómo te va? Matías te saluda, buen día. ¿Qué tal, Matías? Buen día para vos, para todos los oyentes y muchísima suerte en este nuevo programa. Gracias, Lautaro, gracias por tus palabras. Bueno, como contábamos, ¿no? La situación, Lautaro, preocupa sobre todo a la provincia. Y hablamos de la provincia, hablamos de la ciudad de Junín, hablamos de nuestros vecinos, de nosotros mismos. ¿Qué es lo que va a pasar con este aumento de gas? ¿Llega al amparo a poder impedir que en la boleta se incremente el gasto o no? Bueno, mira, nosotros, como decís vos, interpusimos una acción de amparo en el mismo sentido que lo hicieron los diputados de la provincia de Buenos Aires, los diputados del Frente para la Victoria. Bueno, nosotros acá en Junín replicamos estas acciones de la misma manera que lo hicimos en su momento con el aumento y con el tarifazo del servicio eléctrico. Ahora, yo como abogado no te puedo... lo primero que te enseñan en la facultad es a no dar con seguridad el resultado de una acción. O sea, es lo que estamos intentando, frenar este tarifazo que afecta directamente al bolsillo de los vecinos y también especialmente al comercio, a la pequeña y mediana empresa. Realmente el costo del gas, el aumento va a ser aún mayor que el de la luz y va a influir directamente en el costo de los productos. Esto seguramente va a traer aparejado un proceso inflacionario aún mayor que posiblemente termine con más despidos. Es lo que estamos tratando de frenar. Creemos que es nuestro lugar hoy como oposición y bueno, creo que lo estamos haciendo. El primer cambio en la factura se va a ver en la próxima que van a recibir ahora los vecinos, ¿verdad, Lautaro? A fin de meses. Sí, exactamente. Todavía no ha llegado no ha llegado la factura con el aumento. El aumento. Si estamos hablando de gas, no tenemos todavía una información cierta, pero aparentemente la factura de mayo ya va a venir con el aumento. Y si hablamos del aumento del servicio eléctrico, el aumento total estará llegando en la próxima factura, que se empieza a repartir el 26 de abril. Nosotros en el Consejo Deliberante estuvimos reunidos con los funcionarios de EDEN y bueno, nos aseguraron que el aumento va a ser alrededor del 120%. Y como te dije, bueno, anteriormente el aumento total vendrá en la factura del 26, que empieza a repartirse el 26 de abril. Bueno, hay sectores de la sociedad, por ejemplo, los más vulnerables, que directamente no sé si van a poder pagar este tipo de aumentos. Lautaro, ustedes se reunieron también ayer casualmente todos los concejales, por ejemplo, con los centros de jubilados. Preocupa también la situación, no sé, de aquellos, por ejemplo, que cobran una mínima y hoy tienen que gastar casi más de la mitad de su dinero en impuestos, uno imaginándolo con los precios más o menos como estaban y las facturas y demás. ¿Hablaron ayer con los jubilados sobre este tema? ¿Cuál es el accionar hacia con ellos? Sí, seguramente fue uno de los temas que hablamos, que realmente les preocupa a nuestros abuelos. Si tenemos en cuenta lo que reciben de jubilación y si tenemos en cuenta los aumentos, yo creo que va a ser muy difícil que este sector pueda llegar a pagar las facturas en tiempo y forma. Bueno, obviamente también hay que reconocer que hay una tarifa social, pero nosotros decimos que es insuficiente, que hay que ampliar los sujetos de la tarifa social, que no alcanza. También hablamos de los centros de jubilados como institución, hablamos de la ONG, de las asociaciones civiles, de los clubes. Bueno, estas instituciones, estas entidades no están incluidas en la tarifa social. Entonces, bueno, creemos que es necesario que se incluya, tiene que haber una reforma a nivel nacional, pero tiene que ser inmediata porque va a ser imposible poder llegar a cubrir el gasto de luz y de gas. Y bueno, realmente sí, los representantes de los centros jubilados están muy, muy preocupados. ¿Qué apreciación tienen los comerciantes de la ciudad de Junín también con respecto a este tema, Lautaro? Bueno, nosotros estamos haciendo recorridas diarias por los comercios, por las casas de los vecinos en distintos puntos de la ciudad, y realmente el comerciante está muy preocupado. bueno, como yo te explicaba anteriormente, esto va a incidir directamente en el costo de los productos y sí o sí va a generar un proceso inflacionario. Nosotros ya lo anunciábamos antes de los tarifazos y muchos nos acusaban de la campaña del miedo, ¿no? De la campaña del miedo. Lamentablemente no nos equivocamos, lamentablemente nuestros augurios fueron lo que realmente pasó y los comerciantes lo están viendo con muchísima preocupación. También hay un parate en la actividad económica, pero bueno, esto es producto de políticas económicas que ya tuvimos en algún momento y que lamentablemente las estamos volviendo a repetir. En materia económica, bueno, vos lo decías, ¿no? Lautaro, lo que puede llegar a producir estos aumentos en los servicios y demás, pero bueno, se intenta, al menos la línea que baja el gobierno con su economía, es tratar de decir, bueno, congelamos la inflación, pero a partir del no consumo, ¿no? Claro, bueno, es totalmente lo que nosotros durante 12 años hicimos, donde se apostó al crecimiento de este mercado interno, a que la gente tuviera la posibilidad de consumir. Bueno, estas políticas neoliberales de enfriamiento de la economía posiblemente en algún momento produzcan que cese la inflación, pero cese la inflación porque la gente directamente no va a tener para consumir y para cubrir sus necesidades básicas, que es lo que nosotros venimos anunciando y lo que no queremos que le pase al vecino y en junio, pero también estamos hablando de una situación complicada en toda la provincia, y en el resto del país. Seguramente. Lautaro, a nosotros como ciudadanos de a pie, ¿qué nos queda por hacer con respecto a estos aumentos? También para no dormir, ¿no? Y decir, bueno, puedo ir a hacer mi reclamo, puedo ir a firmar una petición para que continúe el amparo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros estamos saliendo todos los días a algún punto de la ciudad, que tratamos de informarlo por Facebook, por las redes sociales. Estamos juntando firmas, realmente la gente firma con muchísimas ganas y bueno, pero la vemos también muy preocupada. O sea, no nos gustaría no tener que salir a juntar firmas por estos temas, pero sí, el vecino se puede acercar también a nuestra unidad básica, al bloque de Frente para la Victoria. También es importante decir que el varios bloques del Consejo Deliberante, Frente Renovador, Concertación Plural, Junín para la Victoria y Frente para la Victoria, estamos organizando un apagón para el 29 de abril a las 19 horas para protestar en contra del tarifazo de luz eléctrica. Va a ser de 15 minutos, de 19 a 19:15. Y bueno, es importante que la gente se sume, que los comerciantes se sumen, porque es la forma que tenemos nosotros como ciudadanos de protestar. Bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir de cerca entonces, Lautaro, todo lo que vaya sucediendo y también, bueno, abierto los micrófonos de 95.3 para contar toda esta información. Te agradecemos por tus palabras, Lautaro. Buen día.